contigo, Señor, hoy solo quiero estar. Pues quiero hablar tan solo de mi vida y nada más, por la cual pronto te vas a entregar, por aquella que pronto morirás. Me siento tan pequeño y me es difícil aguantar. Caminar se hace duro y cuesta arriba una vez más. Pero es por ti que yo puedo pelear. Alcanzar aquello que tú dirás. Y es en ti, Señor, que hoy he vuelto a creer, en la fuerza del Espíritu que hace que en mi tierra llueva. Y esa es agua de tu fuente que renueva mi entrega a ti. Y es por fin, Jesús, que te he podido encontrar. Contigo quiero en mi vida entregar cada vez más, porque en tus hombros mi cruz yo puedo cargar, y tras tus huellas siempre quiero caminar. Solo pido, con María quiero estar, pues mi misión sin ella no puedo afrontar, porque ya ves, es tanta la debilidad, y es por ella que te prometo fidelidad. Y es en ti, Señor, que hoy he vuelto a creer, en la fuerza del Espíritu que hace que en mi tierra llueva. Y esa es agua de tu fuente que renueva mi entrega a ti. Y es en ti, Señor, que hoy he vuelto a creer, en la fuerza del Espíritu que hace que en mi tierra llueva. Y esa es agua de tu fuente que renueva mi entrega a ti. Entrega a ti.